En estos momentos comienza mucho más que rock and roll. Bienvenidos y bienvenidas, esto es mucho más que rock and roll, otra semana más ofreciéndote lo mejor del rock, del punk y del metal. Esta semana nos trasladamos hasta la isla de Tenerife y tenemos a dos madres, dos discos en la calle. Y esta semana nos tendremos al completo, a toda la banda, para hablarnos de lo que es la banda, lo que es, han sido estos dos discos y los futuros proyectos a corto, largo, medio plazo. Y que, oiga, nos adelantan una gran primicia. Comenzamos con ellos, con Esperma, con Tequila. Esto es Dos Madres. Y antes de adentrarnos en la entrevista con Dos Madres, vamos a irnos directamente a Escuela Irreversible, Opereta Humanoide, último trabajo de la banda, así, literalmente tal cual lo contamos, porque Opereta Humanoide nos deja definitivamente, o al menos es lo que ellos dicen, y este último trabajo, Secuelas Irreversibles, que tienen a la venta por 6 euros en un total de 5 temas y que hemos escogido para esta ocasión, Los Hombres Detrás del Sol. We'll be right back. Desde la isla de Gran Canaria, Represión 24 Horas presentaban el pasado año Horrores del Nuevo Mundo, nuevo trabajo discográfico del que, por cierto, tenemos copias por si estás interesado en hacerte con una de ellas, tanto en vinilo como en CD, como en vinilo y CD en conjunto, el pack. Además, aprovecha la oferta, oiga. No, bueno, lo que decimos, que tenemos copias de este último trabajo de Represión 24 Horas, que a última hora tuvieron que cambiar de bajista. Parece que tienen ya resuelto ese pequeño problema, si se le puede llamar de esa manera, de Represión, a la falta de uno de sus músicos. Bueno, pues nos quedamos con Maldita Sea, incluido en el último trabajo de la banda, Horrores del Nuevo Mundo, el título Maldita Sea, sonando Represión 24 Horas. Ya está, tampoco te pases. Fuck! Estamos con dos madres vía internet a través de videoconferencias. Oye, la tecnología al final que nos sirve para algo, oiga. Dos discos en la calle. Fueron la primera banda en Canarias con más discos que directos en su momento. Ahora ya todo eso se ha ido superando paso a paso y poquito a poquito. Tenerife, Lanzarote. Estamos decepcionados. Lanzarote y Tenerife son las que han ido. En Gran Canaria todavía no han tocado, ¿verdad? Sino prácticamente. Coño, ya llegará ya, joder. En junio, sí, porque se van ahora para Ávila también, ¿no? Un festival que hay para allá, para lejos. Sí, algo más nos ha salido que estos días también para Península. Sí, porque al final siempre resulta que en tu tierra no serás profeta ni de coña y siempre te querrán más. Siempre te querrán más fuera que dentro de las islas. Bueno, dos madres. ¿Por qué dos madres? Aquí viene a cuenta dos madres. Pues tienen dos madres, después tienen bicéfalo, luego tienen dos discos. ¿Por qué? Hay una conjunción de todos bi, ¿eh? De todos dos. Debe ser a una casualidad, haciendo los coros de una de las canciones, grabando del primer del disco. Pues salió el coro de madre, y era hablando ahí entre nosotros, que son dos madres, pues lo gustó y ahí se quedó, ¿no? Sí, porque no nada vas a buscar información en la red de dos madres, no sé qué sea el Facebook de la banda, pero es harto complicado, ¿eh? Porque te pueden salir un montón de cosas menos lo que es relacionado con la propia banda, ¿eh? Cuanto menos nos encuentren menos. Bueno, empezaron con las caras tapadas y de repente un día deciden quitarse las máscaras y presentarse en público tal como son, por feo, porque no querían, porque también te digo una cosa, me llegaron cuatro vídeos de cuatro personas que iban con las máscaras. O sea, un poco como que al final delataban quiénes eran. Fuimos de delitos en plan brujería tal, pero eso en Canarias hay mucho calor. Qué va, digo, qué, olvídate. Hacía un calor, que está todo achorrado para allá. Sí, pero lo idearon como una alternativa a algo diferente o simplemente por el hecho de venga, surge, lo hacemos y tira para adelante. El colorido en las fotos que daba Chachi, el rollo del colorido, las caras, las pelucas, no sé qué. Pero bueno, para quedar está bien, pero no se sube una tocar así ni lo Llama lo que hice. Pazlin no, lo disfrazo Pazlin. Con los calores, colega, no cuadra ni de coña. Bueno, la distribución del disco ahora mismo, ¿cómo lo llevan? Llevan dos discos en la calle, tienen una buena distribución, se siguen vendiendo vinilos, la gente pone empeño. Sí. El último disco no nos queda algo que doy. Sabes que salió la reedición en CD, ¿no? Por los dos primeros. Sí, sí, exactamente. También, sí. Están volando también a velocidad terminal, o sea. Y de resto, pues no sé si más o menos. A nosotros nos están volando los discos. Nosotros no estamos volando, pero de verdad. Eso es buena. Pero a nivel de las islas, de fuera, o ustedes solo se encargan de lo que se vende aquí en Canarias. Nuestro, claro. Hablo de los nuestros, no tenemos nosotros para distribuir nosotros aquí. Canarias. El Bodo, la verdad que no sé cómo está. Sí, porque tienen a Potencial Hardcore detrás, a GRB también detrás, pero estamos hablando de un buen apoyo bastante fuerte, al menos fuera de las islas. Global Help ahora, que fue quien hizo la revisión en CD, que creo que también está yendo bastante bien. Ese sí me dijo que está importante. Sí, sí. Porque es el formato CD de la revisión que sacó, la está sacando bien. Sí, porque el revival ese que se está viviendo otra vez con el tema de los vinilos está pegando bastante fuerte. Y después también es verdad que hay un montón de gente que se queja porque no tiene tocadiscos para poder escuchar. El tema del vinilo, ¿eh? Porque es que luego, vale, muchos revivals, pero es que luego vas a hacer un vinilo y te metes 3-4 meses esperando con la fábrica, tío. Con los vinilos. Sí, los vinilos. Sí, o sí. Más. El rey romántico, el rey del vinilo. Sí. Que otra cosa, ya prácticamente nadie oye vinilo. Y hasta los cuatro que quedamos de la época, los pibes de ahora no saben ni lo que es un aparato ni lo que es un vinilo. Yo me atrevería a decir que hasta un poco no en todo el tema de vinilo. Pero bueno. Claro que hay eso, hay quien los edita todavía está en cintas de cassette, que todavía ya es terminando de rezar el rezo. Bueno, como estabas hablando antes, concierto, ¿se puede hablar algo más de lo que viene a corto o medio plazo? Junio decías Gran Canaria, en Ávila salen ahora también fuera de... Sí, mismo no va a para tocar en... Almería. Almería, un festival, hoy mismo. Joder, ¿y pero... ¿Todo bien? Sí, Pepe. Ah, sí, sí, luego, vale, como grabación vamos a compartir un... Yo creo que no estamos haciendo nada de un film, ¿no? Un con sangre, conoce. Vamos a compartir un álbum que estamos grabando en estudio. Ahora ya hemos dicho todavía, era el primero que se lo decía. Ellos también están grabando, vamos a sacar un disco compartido. Primicia, Mati. Y nosotros. Ah, y esperamos tocar en Las Palmas el día 10 de julio también. Y lo otro es que está ahí, se está hablando para ir a Alemania a tocar, se está negociando, a ver si sale la cosa, ¿no? Sí, porque eso es buena señal, coño, que se haya movimiento del rock canario fuera de nuestras fronteras, coño. Mire, volviendo al disco, rescatan a Corrosión de entre los muertos y se atreven con temas de ellos. ¿Tú qué opinas, Tato? ¿El qué? De Corrosión, que aparece también en Dos Madres. Fue una idea que surgió y, bueno, apareció Yagi, fue... El grupito casi de los primeros grupos de aquí, o la metal y tal, y bueno, era una especie de homenaje y tal. Lo que no sé si habrá a continuación o no. Sí, coño, claro, eso está ahí. De la refinería, qué no sé yo. A ver, me la acabo de quitar de ahí de la lengua, tío. Justamente no. Eso es lo que iba a preguntar: si la refinería alguna vez se va a volver a escuchar en directo, aunque sea de otra forma diferente. No es posible. ¿Ves? Se le pone carita ahí de melancolía. Bueno, pues resumiendo, primicia con compartido con Sangre. Ellos sí han estado publicando que estaban ya grabando cositas nuevas. O sea, supongo que ustedes también estarán en lo mismo. ¿Hay alguna fecha? Todavía esto está ahí caminando. No, pero va a ser para rápido. No va a ser. Bueno, pero será, digamos, la próxima grabación de la banda, o sea, que no sacarán ningún otro disco más entre medio de una cosa y la otra. Comento cinco temitas que van a ir nuevos. Cinco temas cada uno, cinco temas ellos, cinco temas nosotros. Vale, puta y madre. Tenemos para otro disco, pero necesitamos unos tiempitos, claro. Sí, claro, evidentemente. Y mira, a la hora de tocar. O sea, ¿ven la necesidad o vieron la necesidad de crear una banda como Dos Madres y ven que el público realmente ha sido receptivo y esperaban algo así tan bruto? O sea, o tan escandaloso. Hombre, yo te digo una cosa. ¿Qué digo? En realidad, ¿qué dijiste tú? La música que nos gusta a nosotros. No sé si yo no puedo estar pensando en si la gente lo va a esperar, si les va a gustar o si no les va a gustar. Yo hago lo que me gusta a mí es esto. Lo que nos gusta a nosotros es esto, lo que estamos haciendo, es lo que nos divierte. Y si además gusta y la gente responde, oye, de putísima madre. Pero si no, si está respondiendo. Vamos a seguir haciendo lo mismo porque es lo nuestro. O sea, no podemos estar pensando en la gente. No, pero no me refiero a que estén pensando en hacer lo que la gente quiera. O que la gente dice, bueno, a ver si sale una banda que haga tal. Me refiero a ustedes, cuando están sobre el escenario, cuando ven a la gente, esa forma de ver, de actuar, de interactuar con la banda. La gente ha respondido, ¿eh? La gente ha respondido, además hay un auge. Respondido. El Transmetal de hace unos años, que nos viene de cojones, porque es la música que hemos mamado toda la vida. Sí, o sea, exactamente. Para nosotros es donde estamos cómodos. De otros palos que podamos tocar en otras ocasiones, otras historias, el tiempo atrás. Pero este palo para mí es el más cómodo de todos. sobre todo porque entre los cuatro vienen de diferentes estilos en un momento dado, pero con un nexo común, que igual es el thrash metal entre... Bueno, Poti no, Poti más punkar. Pero vienen ahí un poco de estilos similares, ¿no? Y eso es lo que llega a la batidora esta y conforma lo que hacemos, lo que hace Dos Madres. Intento que no se metalice tanto. No, claro, exactamente. Es como, a ver, no es un símil, pero es como, por ejemplo, Opereta en Lanzarote. O sea, no llega a ser metal, pero tampoco es un pum pum. Y no, llega, no terminas ni a uno ni llegas al otro. Que es la base. Porque no reproducen estereotipo per se al 100%. Solo esas son las bandas buenas. Exactamente. Esto tiene un poquito de cada uno de nosotros. Y cada uno con su rollo pone su grano. Al final lo que sale es esto, lo que oye. Nos permite unas partes más pum, unas partes más trap, claro, unas partes más heavy, unas partes más hardcore, yo qué sé. Es el batiburrillo este que ponemos. Somos cuatro personas, cada uno con sus gustos, pero más o menos encaminamos esto hacia lo que te pasa, hacia el rollo. Lo que tenemos claro es que no queremos ser ni una banda tipo La Polla Reco, una banda tipo Nonserio, nada. Queremos seguir todo eso, pero son bandas que nos gustan, pero queremos hacer algo un poco más. Sí, exacto, que por lo menos desde, a lo mejor no del primer, pero del segundo acorde ya diga, coño, pues son Dos Madres. O no, se me parece a fulanito, a menganito, a vete tú a saber quién. Tampoco creo que inventemos nada, todo está inventado ya. Sí, pero que no se parezca a alguien en concreto. O mejor dicho, que no se parezca al 90% de las bandas que hay en el mercado. Entonces, que tenga una pincelada de esto, una pincelada del otro, es casi inevitable. Referencia a lo que mamamos, y no vamos a inventarnos a estas alturas. Pero estamos contentos con lo que estamos haciendo y la respuesta de la gente está siempre de puta madre, oye. Roma, lo bueno es que en otros conciertos, hasta el momento, te van transmetaleros, te van punky, te van... Bueno, eso lo hemos visto, o sea, ojalá siga así. Yo iba a decir desde pelado hasta peludo. ¿Eh? Yo iba a decir desde pelado hasta peludo, pero viendo el percal mejor no decirlo, ¿no? Bueno, pues gente, no le quito más tiempo, que llevan desde las 6 de la mañana en pie, acaban de terminar de ensayar, tienen unas ganas terribles de llegar a su casa y... Exacto. Nada, son gente mayor, tú entiéndelo. Sí, él habla, ¿eh? Sí, lo sé. Otro día más en una entrevista a mí solo. Por supuesto, dicho queda. Hemos dicho que los bajistas no se les da demasiado... Hay que dejarlo ahí. Dejarlo ahí calladito, que si no... Lo de bajista no viene por lo de bajo, porque no es bajo, será por lo de que no quiere hablar hoy, vamos. Por otra cosa no quiero que venga. Mira, el más oso de los cuatro soy yo con diferencia. Pero además es que aún me voy a poner ya el excusismo por delante. ¿No me escuchas que estoy medio malito? Sí. Ah, pues como excusa queda de puta madre. Vale, claro. Le quedan 4 de diario, yo puse algún bajita por ahí. Bueno, gente, pues lo dicho. Muchísimas gracias por haberme soportado este ratito. Esperamos vernos lo más pronto posible en persona y no a través de una pantalla y que podamos otra vez echarnos ahí una fresquita. Bueno, que sepas que te queremos un montón, que sepas que te queremos un huevo, cabronazo. Claro que sí, el sentimiento sabe que es mutuo, coño. No hace falta ni decirlo, eso se expresa, se ve en las caras y en los ojos, muchachos. Estás escuchando mucho más que rock and roll. www.sancocho.com. Toda la información relacionada con la música local, nacional e internacional. Además, descarga directa de Rock Canario. www.sancocho.com. We'll be right back. Lo que acabamos de escuchar es Sangre, esa banda con la que Dos Madres va a compartir un vinilo. Y que, bueno, ganas no. Lo siguiente, de escuchar este nuevo trabajo de Dos Madres junto a Sangre. Nos vamos ahora hasta la isla de Gran Canaria. Estarán actuando el día, exactamente te digo, mientras lo buscamos por aquí, el Skull Pum de Drago Pum. A Skull Pum es el nuevo festival que el próximo 24 de febrero tendremos junto a bandas de la talla de Asco, Agobio, Mugre, Los Hijos de la Gran Puta, Malformaciones Congénitas y Contagio. Con Malformaciones Congénitas, que por cierto acaban de anunciar un pack con un montón de cosas, camisa, chapa, cerveza propia y el nuevo CD, por supuesto, en un pack que solo van a vender en las Islas Canarias debido al problemón que llevamos arrastrando durante un montón de años y que nosotros, que son los envíos a Canarias y desde Canarias. Los abrazos son apoteósicos. El problema del DUA, el problema de importes inferiores a 150 euros que no pagan pero que sí te los cobran, etcétera, etcétera, etcétera. Descolonización, Malformaciones Congénitas es mucho más que rock and roll. Otra banda que pudo haber estado, no es porque, vale, no va a estar, pero no es que no hubiese estado porque no quisieron, sino porque simplemente en esta ocasión no estaba en el cartel la banda que a continuación viene, que es Guerrilla Urbana. Pero vamos, que lo que yo digo es que hubiese sido ya el apoteósico monumental de contar con Guerrilla Urbana. Aún así es un buen, más que buen cartel de bandas punk de las Islas Canarias, todas de Gran Canaria, a excepción de Asco, que viene de Tenerife. Entrada más consumición, 12 euros anticipadas y 15 en taquilla. Esto será en Telde el próximo 24 de febrero. Así que si no estás, bueno, si no estás, no, tienes que estar. Posiblemente uno no pueda estar, pero el que lo pueda disfrutar, que lo disfrute, y bastante que esto no se ve todos los días. Bueno, hablábamos de Guerrilla Urbana, último trabajo discográfico, Destrípate, Misión Nepote, que viene siendo el tema que cierra el vinilo, y también el CD de esta banda de Tenerife ya histórica. Sin novedad en por Nepote, el consistorio ha contratado al hijo de la sobrina del primo del hermano, engendrado en el arroyo, bautizado en mierda pura, es súbdito, condito y pleno de un refrito de basuras. El consistorio ha contratado al yerno del hijo nonato, del compuño de un tío materno, de un desecho renombrado, parido un pleno corpus en burritos de ralea. Mira al mundo bien lastrado de estructura y azotea. Habría que tenía que desquitarme con Proyecto Bastardo por un disparate mayúsculo a la hora de poner su nombre en la imagen gráfica que acompaña cada uno de los programas que se emiten tanto en radio como en televisión, pero en el caso de la del programa radiofónico pues poníamos Proyecto Bastardón, creo que era de esa manera, vamos. Un error garrafal del que pedimos perdón públicamente, ya lo hicimos también a través de las redes sociales, intenté corregirlo, pero es imposible, no me deja, Facebook no deja cambiar las imágenes por otras una vez se hayan subido a eliminar y volver a subir. Así que la mejor forma de esquinarnos y de darle nuevamente voz a Proyecto Bastardo es haciéndolo sonar en esta emisión de Mucho Más Que Rock and Roll con su tema Muere o Mata. Cerramos Mucho Más Que Rock and Roll. Vamos a hacer con Muda, la banda que tendremos la próxima semana entrevistada en Mucho Más Que Rock and Roll. Recuerda que la entrevista la tienes tanto en formato radiofónico este como en formato televisivo. Luego tendrás la posibilidad de verlo a través de nuestra página web www.sancocho.com, pero por el momento solamente anunciar que la próxima semana Muda estará en Mucho Más Que Rock and Roll. Nuevo trabajo discográfico, más que nuevo, nuevísimo, porque es el primero con el que se estrenan, con el que han tenido una aceptación casi inimaginable por ellos mismos y de lo que nos van a hablar la próxima semana. También copias del vinilo, por si estás interesado, danos un toque que ya nosotros nos encargamos de ello. Cola de Dragón, despidiendo Mucho Más Que Rock and Roll, hasta la próxima semana.